Eso se llama. Y arriba, arriba, arriba, arriba, mi mamá, manito. Arriba, arriba. Las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a mí el bailador, porque él tiene gracia para moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ¿cómo dice? Ya llegó Sergio el bailador. Más atrevido, Bronco, más se rompieron sus tobillos. Yo no tuve ritmito ahí.